Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de vuestro radio show favorito, Iguana Rock. Estamos en directo cuando son poquito más de las 22 horas. Disculparnos por el retraso, pero bueno, estamos por aquí con vosotros comenzando la semana 38 en riguroso directo, como decimos, poquito después de las 22 horas. Coyote el que os habla y el señor Javi Little en los controles. A las buenas noches, compañero del Metalio Tras Industrias. Alabados a los que... Alabados sean los Kiss, ya veremos si suenan en este programa. Tenemos muchas cosas para el programa de hoy y aunque el Coyote viene muy encendido, vamos a dejarlo de el programa dedicado a nuestras amigas Sabanés y Carmena para otro día. Nos queremos documentar bien, la van a preparar gorda aquí en Madrid, cuando los moteros somos parte de la solución, no parte del problema. Y ya nos han incluido en los protocolos anticontaminación cuando se activen en el próximo otoño. Así que todavía estamos en verano. Vamos a dejar las cosas estar. Estoy muy encendido con estos temas, porque lo de que nos dieran el toque desde Europa por el tema de la contaminación, que a medio o largo plazo el aire contaminado que respiran los madrileños y las madrileñas ya se sabía que estaba matando mucho más que accidentes de tráfico, por ejemplo, aunque sean mucho más dramáticas las campañas de la DGT, pero efectivamente teníamos aquí un problema gordo y al final pues van a pagar justos por pecadores. Parece ser que quieren quitar las motos de las aceras, que quieren dejar en los carriles de 30 km por hora al peatón circular por donde le salga de los huevos en cualquiera de estos carriles. Hay una serie de despropósitos y una serie de cosas que no queremos entrar hoy en profundidad, si queremos comentarlas, porque bueno, se acerca el otoño y bueno, pues esta semana el tema de la movilidad y los patinetes y un montón de cosas, como quitar las motos y bajarlas de las aceras, pues se han hecho públicos y bueno, pues están amenazando con, aparte del tema de las líneas de coloritos y las sanciones por entrar en ciertas partes de la ciudad y demás, dependiendo de los coches que tengas, que al final parece ser que es que uno utiliza un coche pues por capricho, no por necesidad. En fin, cuando lo tengamos bien asumido, bien preparado y los recaditos bien perfilados, insistiremos y por supuesto pondremos a cada uno en su sitio. Pero antes vamos con un montón de música. Venimos con una escaleta en la que tenemos un montón de cosas y... Tenemos un montón de cosas y, entre otras cosas, pues bueno, vamos a poneros música de Los Brazos, que es un grupo que, si la vida funciona bien, estaremos entrevistando la próxima semana, el próximo domingo. Como siempre, música del pasado, del presente. Tocaremos un poquito la fibra sensible del Coyote, el que os habla, porque hay un fantástico guitarrista que es Jason Becker. Muchos lo conoceréis. El señor Javilite la sentirá en cuanto yo hable de los nombres de Marty Friedman y un grupo que se llamaban Cacophony. Si hablamos de David Lee Roth, estamos hablando de uno de los mejores guitarristas que participaron en el proyecto de David Lee Roth, Jason Becker. Bueno, pues este señor, por si alguno no lo sabía, padece ELA. Y después de una campaña de crowdfunding en la que se ha recaudado un montón de miles de dólares, por fin tenemos noticias suyas, y es que próximamente, seguramente este mes de noviembre, habrá nuevo álbum y hay excelentes colaboraciones, excelentes temas, y tenemos el feedback del propio Jason Becker. Esa enfermedad tan jodida como es el ELA, que te mantiene postrado y que prácticamente solamente con un interface de ojos es como tiene comunicación visual con el mundo, con sus padres, con su cuidadora, con sus fans. La verdad es que es un poco triste, pero el que se haya retrasado todo este material del nuevo disco de Jason Becker, que estaba previsto para el año 2007, para agosto del 2007, la verdad es que nos congratula, porque significa que el hombre todavía está con vida, está con nosotros, está en el reino de los vivos, y encima creando con todas las disfuncionalidades que tiene, con todos los problemas que tiene, con solamente ese interface visual que tiene con los ojos y que junto con su padre crearon, está comunicándose con el mundo, con todo lo que le rodea. Hay una película, Not Dead Yet, Todavía Vivo, que os recomendamos. Es una película documental donde habla pues todo este tema de lo que le pasó a Jason Becker, pues para que la gente se haga un poquito la idea de lo dura, lo complicada, lo rastrera y lo hija de puta que puede ser una enfermedad como es esa que os vamos a hablar luego dentro de un ratito, que es el ELA. Os pondremos también, como os hemos dicho, música del pasado, del presente, pero bueno, queremos empezar un poquito cañeros, que me he extendido mucho con el tema de Jason Becker, y es que uno tiene la fibra sensible muy, muy a tope. Vamos a ir con los Frontline y El cielo puede esperar. Así que vamos a empezar con cañita este programa de la semana 38. El año, como todos los años, tiene 52 semanas, así que nos quedan muy poquitas para terminar el año, pero bueno, esperamos hacerlo en condiciones. Estamos prácticamente en breve comenzando nueva temporada. Saludos a todas esas plataformas que emiten con nosotros: W Radio, Radio 528 HZ, Radio Mirage y Asalto Mata Radio, en las que junto con Radio Vallecas hoy estará sonando en directo a través de sus interfaces por los ceros y unos del internet, la red de las redes. Así que un montón de cosas en la palestra, y queremos comenzar cañeros con Frontline. Así que El cielo puede esperar, comenzando Iguana Rock. We'll be right back. This is Dee Snider from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Bueno, ha arrancado el Iguana Rock con los rockeros Frontline y esos maravillosos punteos. Nos vamos a ir con los Saxon, unos chicos que, si no me falla el riego, pronto, nuevamente van a estar visitándonos. Los chicos de Beef Before van a estar por aquí. Enseguida os contaremos por dónde y cómo y acompañados de quién, porque creo que vienen con bandas muy interesantes. Nos apetece retroceder en el pasado e irnos a los maravillosos años 90, y en el año 95, a través de la Virgin, sacaban estos chicos un magnífico álbum de estos que dices, obra maestra, me lo llevaría a cualquier sitio, la de veces que me lo he escuchado y no me canso, el Perros de la Guerra, Dogs of War. Había un fantástico tema que se llama el Demolition Alley y con él queremos calentar motores mientras estamos arrancando este Iguana Rock, como todos los domingos, de 2 horas de duración. Y enseguida pues os contamos por dónde van a andar estos chicos, que vienen bien acompañados con otras bandas. Beef Before y sus chicos, los Saxon, sonando en Iguana Rock con el Demolition Alley del Dogs of War. We'll be right back. Los Saxon, una banda que adoramos, que nos encanta y que además la formación de este disco nunca me cansaría de mencionarla, de admirarla. Disco que no tiene desperdicio. Mr. Nips Carter al bajo, máquina. El Nigel Glocker en la batería, sincronización. Mr. Paul Quinn, por supuesto, en las guitarras. Mr. Graham Oliver a las guitarras y el Big Before, el cantante, capitaneando estos Saxon de los Perros de la Guerra del año 95. Y bueno, pues sí, vamos a comentaros precisamente pues lo que os veníamos anunciando, y es que estos chicos estarán visitándonos en breve. En septiembre han estado por aquí, por tierras de Alemania y por tierras de Noruega, de Bélgica y de Suecia. Y en octubre van a tocar tierras todavía de Alemania, de Suiza, de Italia, de Francia, España con 3 fechas, Francia, Holanda y varias fechas en el Reino Unido. En concreto, además vienen muy bien acompañados, como os decíamos, casi nada al aparato, con los Raven y con los Y&T, o lo que es lo mismo, los Yesterday and Today. Así que casi nada al aparato. Y vamos efectivamente con las fechas en concreto que tenemos de estos chicos. Estos chicos, los Saxon junto con Y&T y con Raven, estarán el jueves 11 de octubre en la Sala La Riviera de Madrid, el viernes 12 de octubre en Bilbao en la Sala Santana 27 y el sábado 13 de octubre en la Razzmatazz de Barcelona. Esto todo cortesía de los chicos de Rock and Rock, así que para más información ya sabéis, www.rockandrock.com, y sobre todo la página web del artista, en este caso los queridos Saxon, las www.saxon747.com. Encantados estamos de que Biff Bifford vuelva a visitar uno de sus países preferidos para tocar en directo, y mira que estos chicos llevarán ya conciertos y conciertos, y cada día haciéndolo casi mejor si cabe. Bueno, algunos no podremos estar por nuestras asquerosas circunstancias personales y nuestras precarias vidas, pero como va de conciertos la cosa, hablaros que el día 25 de septiembre hay una reunión muy esperada, el concierto del adiós de los Tequila. Nos gustaría que fuera el concierto de Lola, pero la verdad es que en algunos no vamos a poder estar presentes. Estos chicos que se reunían, los grandes Tequila, después de muchos años, después de algunos pues haciendo cosas y otros proyectos en solitario, el recordar lo que fue una banda enorme, una banda de los más grandes en su momento, que hicieron pues esos rock and rolls que se movían en las plazas de los pueblos, en las fiestas de los pueblos. Nos apetece poner uno de los muchos temazos que tienen, porque la verdad es que es una banda que nos encanta, nos molan mazo y nos hacen saltar y nos hacen vibrar con sus canciones. Ahí tienen su fantástica rock and roll en la Plaza del Pueblo, con cantidad de versiones, ahí tienen el Salta, en fin. Pero nos apetece escuchar este temita y compartirlo con vosotros. Recordar que el 25 de septiembre estarán tocando por aquí en Madrid, y nos apetece compartir con vosotras y con vosotros el Quiero Besarte. El que no esté el 25 de septiembre se lo perderá. Tequila. manera de hablar. Querías irte y ahora estás aquí. Me alegro mucho de verte tan feliz. Te digo contactar con nosotros. Nuestro teléfono de contacto es el 917-7-3928. Y no te olvides de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter y LinkedIn. Y abre tu mente. www.iguanarock.net. Bueno, pues maravilloso, ¿no? El Quiero Besarte de los Grandes Tequila, que hemos escuchado. La verdad es que el cartel que tenemos delante nos gustaría, como decimos, que no se llamara Adiós Tequila Tour, sino que se llamara Hola, o en fin, o un Hasta Luego, o Hasta Pronto. Va a haber buenos invitados, como son Fito Cabrales, Leiva, M. Clan, Juancho de los Sidercars. Y como decimos, la cita es en el Within Center el 25 de septiembre del 2018. Eso en mi pueblo apunta como que es pues prácticamente la próxima semana. Yo no me lo perdería, forastero. Pero aunque, eso en tu pueblo, aquí no. Aunque caiga en martes, pues eso, apertura de puertas a las 7:30, el concierto es a las 21:30 horas. Y bueno, pues podéis encontrar a través de Tiquetea y más historias, las entradas para despedir a los chicos de Tequila, que más me hubiera gustado a mí que poderles despedir, y ojalá que hagan en el Adiós Tequila Tour más ciudades para que podamos ir a verle, ya que no vamos a poder estar en Madrid por circunstancias. Ya sabéis, 25 de septiembre, Within Center, cita con Tequila. Y bueno, pues ahora queremos hablaros de Los Brazos, unos chiquitos que, si la vida funciona bien, pues estaremos entrevistando el próximo domingo. Los Brazos vienen de presentar con Rock Estatal Records pues un fantástico disco, se llama Live en directo, y bueno, son una máquina perfecta de hacer rock and roll, lo cual además, como les hemos visto en directo, pues podemos atestiguarlo. Es la mezcla exacta de rock, country, blues y soul. La era en directo capaz de dejar con la boca abierta a todo tipo de público. El trío vizcaíno demuestra todo con su nuevo trabajo en el Live 2015-2017. Contiene 18 temas, el corte 18 es el Stand By Me exclusivo en edición digital. Y bueno, pues la formación actual es Guillermo Gutiérrez, Will en la voz y guitarra, Chemi Gándara al bajo y Coqui Chamorro en la batería. Los podéis encontrar en las redes sociales, tienen sus formas de contacto a nivel de Facebook, de Twitter, de YouTube, de Instagram, y os recomendamos también su web, que es losbrazos.com. Y bueno, pues este álbum que tenemos entre manos, que os vamos a presentar y que ahora vamos a poner un corte, que es el Boogie, es la cuarta referencia de la banda y que resume pues las más de 100 noches y los miles de kilómetros que recorrieron en la gira del Gas Tour, más de 2 años ininterrumpidos de carreteras, salas, festivales y nuevos amigos concentrados en un disco único que suena a rock, soul, blues, rockabilly o country, todo ello más vivo que nunca. 18 cortes grabados en 18 escenarios distintos por toda la península e islas. Este disco consigue revivir la magia del ya famoso directo de esta carismática banda que se formó en los alrededores de Bilbao allá por el 2011. La gira del Live Tour arrancaba el 12 de mayo en el Café Anchoquia de Bilbao con el tradicional Stone, que sigue a todos los lanzamientos de estos tres amigos que consiguen poner patas arriba cada escenario que pisan. Desde allí han viajado a ciudades como Zaragoza, Coruña, Madrid, lo han hecho este sábado, Barcelona o Santander. Más de 20 fechas en las que esperan revivir las grandes noches que hicieron nacer este nuevo LP. Y como os decimos, este es el nuevo disco en directo de estos tres chicos que lo hacen, pero que muy bien. La discografía, como decimos, el Delay era del 2012, 10 Classic Tracks, el Welcome to Los Brazos era del 2013, el single Magic del 2015 y el disco Gas, que por aquí os pusimos y tuvimos ocasión de escuchar y ver en el 2015. Bueno, pues podemos hablar con conocimiento de cosa, pero los hemos visto y nos han hecho vibrar estos chicos en la primera edición del Garage Sound Festival, que se hizo aquí en Rivas, en el auditorio de Miguel Ríos. Así que un trío que condensa, pues eso, todo un crisol de estilos musicales que van desde el rockabilly, rock blues, soul country, sin dar nada por hecho. Su música recuerda a los clásicos y parece salida directamente de las estanterías de un viejo estudio de grabación para ser reinterpretada por una espectacular banda contemporánea. Como decimos, tiene un directo muy, muy potente. Y aquí, así lo pudimos constatar los compis de aquí del equipo cuando nos llegó ese disco Gas. Ahora estamos con el live y por supuesto nos apetece compartir con vosotros este Boogie. Y por supuesto hay más fechas en las que este Gas Tour va a estar, este Live Tour va a estar funcionando, con lo cual yo no me lo perdería, el Live 2015-2017 de Los Brazos, en el próximo sitio, ciudad, pueblo donde puedas acercarte a verles. Así que vamos con el Boogie. You're number two, and that's bringing it all, pulling me down, finding my soul out. And that's bringing it all, pulling me down, finding my soul out. How many more surprises can I expect? Should've taken it closer to the checkout bed. Girl, you're bringing it all, pulling me down, burning my soul out. Girl, you're bringing it all, pulling me down, burning my soul. Cause all your plans fell through. Oh, and you came for one, but you still need two. Girl, you're bringing it all, pulling me down, burning my soul. Out. Girl, you're bringing it all, pulling me down, burning my soul. Oh, A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. Por eso en tus maniobras, mira dos veces por el retrovisor. Piensa que compartes espacio con las motos, porque son más ágiles, pero también más frágiles. You win a lot. When I rock. Bueno, pues como decimos, fantástica banda, Los Brazos, ya habéis visto el poderío de solamente tres chicos y lo bien que se le ocurran. Además lo podemos atestiguar, son muy contundentes en directo. Y bueno, pues si la vida funciona bien telefónicamente, tendremos próxima semana a Will, voz y guitarra de esta fantástica banda que siguen de gira por ahí. Y como decimos, yo no me los perdería, Foraster. Un trío que acumula un montón de crisol, de estilos musicales diferentes, de rock, blues, rockabilly, pasando por country, soul, sin dar nada por hecho. Los Brazos, que ahora, pues cortesía de Rock Estatal Records, pues están de gira y bueno, pues con un montón de ciudades por delante. Esperemos que los hayáis disfrutado, los que os dierais cita el sábado pasado por aquí, donde tocaban en Madrid. Y bueno, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir pues a esos maravillosos años, no sé si 80 o 90, pero bueno, una fantástica banda. Qué poquito se acuerda la gente de este tema, que enseguida que lo escuchéis parece que haya estado ahí toda la vida. La caña que le dieron las radios comerciales al grupo, al tema, y de pronto pues cómo funcionan estas cosas, porque son todo modas pasajeras. El tema es muy bueno, pero ya toca el dejar de pincharlo, pues porque ya no está en Radio Fórmulas, porque ya no lo lleva esta gente o lo lleva esta promotora o lo que sea. Pero gracias al Spotify pues podemos recuperar cosas muy interesantes, como este grupo que se llamaba Video. No sé si os acordáis de un maravilloso tema que se llamaba La noche no es para mí. Bueno, pues nos apetece rescatarlo con vosotros. Aquí estamos hablando de los tiempos aquellos en los que cantaban las cajas de ritmos a tope, maravillosas, maravillosas por supuesto, pero se ve que eran cajas de ritmos, y era pues cuando estaba empezando todo el tema de la música electrónica y demás en este país a dar mucha cancha y a mover muchas discotecas y muchos esqueletos. Se lo quiero dedicar al amigo Javi Meteal, que fiel como siempre está por ahí escuchándonos en directo siempre que puede, así que a él se lo quiero dedicar. El tema, como decimos, es La noche no es para mí, y el grupo Video lo está recogido de un fantástico recopilatorio que se llama Cuéntame los 80. Ya sabéis, estas series que se ponen también de moda y en boga, y que de vez en cuando, pues cuando hay que hablar de la época del pasado de España, pues está muy bien el que sonoramente hayan retrocedido y hayan sacado los temas que en aquella época sonaban. Y por supuesto, de esa época estaban sonando los grandes Video. We'll be right back. Hola, soy Salvador Domínguez. Bansai a todos, darsen a todos, y sed muy felices. Coche rápido en la noche cruza la ciudad. Sus faros iluminan el látigo del tiempo actual. Dientes apretados, todo puede suceder. Coche rápido en la noche. Todas las gracias a todos los rockeros y rockeras de España. Vamos, todos los rockeros de habla hispana que me llevan siguiendo durante muchos años. Quiero mandar un saludo desde los micrófonos de mi amigo El Coyote en Radio Iguana Show, aquí en Vallecas, el Valle del Cas, donde juega el Rayo Vallecano y donde querían desahuciar a Doña Carmen. Y no perdáis la ilusión, recuperemos la ilusión. Os quiero a todos. Rock a tope. Espero que este disco os guste y espero que colme vuestros más bajos y salvajes instintos. Salud, camaradas. Bueno, pues según nos informan las buenas lenguas, parece ser que hoy hace 40 años que TVE, o lo que es lo mismo Televisión Española, canceló y sin previo aviso la emisión de Mazinger Z, dejándonos a todos traumatizados, a todos los niños de toda una generación. En su lugar, creo recordar que empezó a emitir la serie Orzoway. Y bueno, pues la verdad es que a todos nos tenía enganchados, pues como la droga puede tener enganchado a un heroinómano. Mazinger Z fue la revolución de los dibujos animados, lo que luego pues continuaría con los Transformers y con toda la movida que a nivel Japón y manga pues nos han invadido y están ahí. A nivel ya incluso películas multimillonarias, 3D, IMAX y demás. Pero bueno, queríamos por supuesto, si este dato es cierto, que hace 40 años... que después de haber emitido y teniéndonos enganchado en aquellos tiempos, que poco se acuerda la gente, ahora que vamos a exhumar los huesos de Don Paquito, que poquito se acuerda la gente que teníamos canal y medio. Estaba la primera cadena, que cuando terminaba la emisión sonaba el himno de España y la bandera, los que lo hemos vivido sabemos de lo que hablamos, y luego estaba medio canal, que era la segunda cadena, que empezaba más o menos sobre las 6 de la tarde, que tenían magníficos programas como los conciertos de Popgrama, donde muchos hemos conocido fantásticas bandas como la Creedence Clearwater Revival y demás cosas que echaban por ahí, en fin, maravillosos canal y medio, que seguramente concentraban un montón de cosas mucho, mucho mejor de lo que ahora con 60, 70, 200 canales podemos ver, donde prácticamente lo que priman son las audiencias, las modas y lo efímero. En aquel canal y medio, pues acordaros de series como Starsky Hutch o como lo que os mencionábamos ahora, Mazinger Z, Vareta, La Pantera Rosa, en fin, 27.000 cosas a cual mejor, concentradas en canal y medio, muchísimo mejor que ahora casi con 200 canales donde te vuelven loco y donde para ver una cosa casi te tragas 70% más de publicidad que lo que dura la propia cosa que querías ver, llámese noticia, llámese el tiempo meteorológico o lo que sea, pero en fin, es el mundo capitalista televisivo en el que vivimos. Y como decimos, si hoy hace 40 años que Televisión canceló sin previo aviso a todos los fanáticos de la serie Mazinger Z, Queremos, por supuesto, recordar al gran robot, a Afrodita, al Doctor Infierno, al Barón Asler y a toda la serie. Por supuesto, los queremos recordar con los Peter Sellers y este fantástico tema que incluyeron en sus álbums y que se llama Mazinger Z, los grandes Peter Sellers. La maldad Molly puede controlar, y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y bravo, es una furia. No puede con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot y siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor Molly puede controlar. La amistad con Mazinger. ¡Sí! ¡Mazinger! ¡Escucha! ¿Oísteis aquel choque? ¡Es el hombre de hierro! ¡Él es nuestro amigo! ¡Mazinger! ¿Visteis aquel relámpago? ¡Es el robot gigante! Puede nadar con su robot bajo el mar. Mazinger Z es rápido y veloz, con sus enemigos no hay piedad. Puede controlar la paz con su energía mortal. La amistad con Mazinger. ¡Sí! Lights behind all of your destiny travels round in the cyberspace. Moon shines in front of him. Birds singing. Hola, soy Robert Bahía y a todos mis fans y oyentes de Iguana Rock, TNT Radio y Radio Vallecas quiero enviarles un saludo y emplazarles a mis conciertos, ya que conozcan mi música. Un beso para todos. Bueno, de vez en cuando nos gusta volver al pasado, sacar de los cofres llenos de telarañas, de polvillo, cosas bonitas, psicodélicas, rockeras, dar a conocer cosas que han podido quedar en el olvido o en el olvido, o que hay mogollón de gente que, bueno, pues habitualmente nos escucha, gente joven, generaciones jóvenes, y que quizás no conozcan. Nos vamos a ir con una fantástica banda, Manfred Mann's Earth Band, la banda de la tierra de Manfred Mann. Y bueno, pues nos apetece compartir con vosotros un maravilloso tema. Se llama el Lies Through the 80s, el Mentiras a través de los 80. Y bueno, pues maravilloso el grupo, maravilloso la canción que queremos compartir ahora con vosotros y que el señor Javi Little, por supuesto, os pone a continuación. Disfrutarlo aquí en Iguana Rock por la gloria de mi madre, que llevamos por la segunda hora. About the Hollywood dream, everything's gonna be just what it seems. Gonna find a better way to run our cars all through the 80s. Cause the race is on, we're gonna land on Mars all through the 80s. The video screen will open up the door. Smile on his face. place today? Where is my place in this bright future? I heard him say. He conocido a unos vampiros y me han chupado la sangre.